volcaba aquel que no imaginaba lo que le iba a suceder. Me convertí en asesino por azares del destino y un feo error de la ley. Por un retén federal, ahí tenía que pasar un afamado bandido. Por tal hombre me tomaron y luego me torturaron, dejándome mal herido. Ahí nació aquel rencor que los llenó de terror a todos los federales. Mi rifle de alto poder los ha hecho comprender que han encontrado a su padre. Ya me llevé por delante a 5 y un comandante, me faltan 4 en la lista. Me buscan por donde quiera, como quien busca una fiera, pero no dan con mi pista. Quiero decir lo que siento y será mi testamento si me llegan a quebrar. 10 empleados del gobierno irán derecho al infierno, no se les vaya a olvidar. Aquí el corrido se acaba de ese Pancho Rubalcaba, la ley cumplió su destino. La cuesta de Carvajal, testigo fue del final de ese notable asesino.